Ciencia y Sevillanía es un programa que estará a cargo de don Carlos Roque Sánchez, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, catedrático de Física y Química, profesor de Instituto Centro de... De la Educación. Ciencias de la Educación. El antiguo ICE, ahora ya son másteres. De la Universidad de Sevilla, profesor asociado del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, con una experiencia de 35 años en la enseñanza pública, que se dice pronto, con bastante experiencia en distintos cargos como vicedirección, jefatura de departamentos, tutoría, coordinador didáctico, consejo escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Ponente de diferentes cursos para el ICE de la Universidad de Sevilla. Bueno, su currículum, su historial profesional es tan dilatado que me temo que lo vamos a hacer en dos o tres programas, Carlos. O no, no lo hacemos, tampoco importa. Carlos, buenos días o buenas, buenas tardes, Paco Palma. Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes a los escuchantes de tu programa. Del tuyo, también, desde hoy. Bienvenidos a esta familia de Onda Sevilla Radio. Nos encontramos sumamente contentos, satisfechos de que compartas con nosotros y con nuestros oyentes, que hayas tenido la generosidad de querer compartir con nosotros y con nuestros oyentes y con nosotros pues todo el conocimiento que atesoras. Así que, si te parece, vamos a comenzar en primer lugar preguntándote que cuál es el argumento, en qué va a consistir la estructura de este espacio de Ciencia y Sevillanía. En primer lugar, decirte que encantado y agradecido yo, no ustedes. Hoy cuento piropos. Mira, con respecto al nombre de Ciencia y Sevillanía, que ya lo estuvimos comentando, como bien indica su nombre, va a pretender ser un intento radiofónico para relacionar Sevilla con el mundo científico. Va a ser un paseo por las calles de nuestra ciudad, buscando un nexo entre su nomenclátor, edificios, placas conmemorativas, barriadas, monumentos, todo aquello que rodea la ciencia y que aparezca ahí. Te hablo de Madame Curie, Fleming, Sebastián Elcano, el Atomium, Demófilo, Albert Einstein, Ramón y Cajal, Isaac Newton, el señor Eiffel, Monardes, Cristóbal Colón, y así un largo, largo etcétera. ¿Cuáles fueron sus méritos científicos? ¿Qué reconocimiento le ha tributado a la ciudad? Pues mira, aunque en el fondo el carácter de esta sesión va a ser interdisciplinar y riguroso, en su forma vamos a pretender que resulte divulgador y atractivo. Es decir, que el lenguaje que nosotros vamos a emplear va a ser próximo, pero inequívoco. Y es que, a pesar de lo que algunos piensan, divertido no es lo contrario de serio. Divertido es solo lo contrario de aburrido y de nada más. Así que este es el particular paseo que, por el plano de las disciplinas científicas, te ofrezco, Paco, un esfuerzo más para que a ese carro de la cultura española pues no le falte la rueda de la ciencia. Ya sabes tú cómo funciona esto. Qué falta hace, además, y mucho, no sé, mucho es de agradecer que los medios de difusión, donde por desgracia o por circunstancias, más que por desgracia, impera un afán puramente o prácticamente comercial, sí, en el cual son aquellos asuntos que tienen algún rendimiento económico y como el científico o el divulgador parece ser que no rinde según los ratios de los señores, sí, que llevan estos temas lo suficiente, pues se tienen que abandonar. Esta mañana concretamente también hablábamos de otro asunto, de este musical, que iniciamos esta tarde también un espacio dedicado a la sorcera. Lo has escuchado, ¿no? También algo que no se le presta atención, un género tan español también como es la zarzuela. Pero vamos a lo nuestro, Carlos. ¿Con qué temática inauguramos este espacio? Pues mira, con un poquito de retraso y con algo de oportunismo, me gustaría hacerlo, si me lo permites, con sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Hablo de Melchor, rey de Persia, de Gaspar, rey de la India, y de Baltasar, rey de Arabia. Estos son los nombres que la tradición popular le asignó a estos visitantes que tras el nacimiento de Jesús habrían acudido desde países remotos, para rendirle homenaje y para entregarle unos regalos de gran riqueza simbólica. Al menos así nos lo enseñaron a los que ya tenemos una edad. Pero resulta que ahora nuestro Papa Benedicto XVI pues nos ha recordado que ni fueron tres, ni fueron reyes, ni llegaron en camello, ni se conoce su nombre y mucho menos que uno de ellos fuera negro. Lo único cierto que hay es lo poco que el Evangelio de Mateo menciona sobre ellos. Te cito, en Mateo 2, desde el 1 hasta el 12, el autor del Evangelio nos dice: Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y a continuación dice: Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Como ve, solo habla de magos, pero un detalle: cita de manera expresa que entregaron tres regalos. Y este es un detalle que tiene su importancia, porque es mucho lo que se ha especulado con el número de los magos, tres. Pero se ha hecho únicamente jugando precisamente y tan solo con el de las ofrendas, a saber, oro, incienso y mirra. Pero lo cierto, nada más que hay que meterse y googlearlo un poquito, las tradiciones orientales nos dicen que fueron hasta 12. Caramba. Así que, como ve, el de los Reyes Magos es un mal asunto para la ciencia. Mucho de especulaciones, bastante de indicios, algunas leyendas, un mínimo de evidencia y casi nada de prueba científica. Así que, de manera breve, mucha leyenda, poca historia y nada o casi nada de ciencia. Eso es lo que hay en las escrituras sobre los Reyes Magos. Ahora bien, eso no ha sido óbice para que Sevilla le haya dedicado una calle a cada uno. Bueno, pues como el orden que siempre hemos aprendido de los reyes ha sido Melchor, Gaspar y Baltasar. Supongo, el negro. Supongo entonces que empezaremos por nuestra esta andadura por el rey Melchor. Por el rey Melchor. Esa es calle Rey Melchor. Mira, yo te lo voy a relacionar en esta exposición anterior que te he hecho con los orígenes, que es la misteriosa leyenda que adorna a los Reyes Magos. Pero primero, si te parece, vamos a situar a los escuchantes. La calle Rey Melchor se encuentra en el norte de nuestra ciudad. Está en la barriada de los Carteros y comienza en la calle Estrella de Oriente. No me diga que no es un buen comienzo. Pues la verdad es que tiene... El nexo es magnífico. Y acaba en la avenida Pino Mentano. Así que vámonos a la leyenda. Mira, visto con perspectiva, lo hemos comentado antes, y a pesar de todo lo escrito sobre ello, llama la atención lo poco, poquísimo que sabemos de sus majestades. A la vez, sorprende la poca certeza que tenemos sobre ese poco que sabemos. Y es que esta historia no llega a ocupar, yo creo que menos de media página en el Evangelio de San Mateo. Ojo, fue escrito hacia el año 90 ya de nuestra era, importante. Y además, no se sabe en realidad ¿quién lo escribió? Otra cosa es que se le atribuya a Mateo, pero esto, claro, más que una solución, nos plantea un nuevo problema, porque es que no hay seguridad sobre la personalidad del tal Mateo. Aunque de manera oficial pasa por ser el discípulo de Jesús, ese que había sido recaudador de impuestos, mira por dónde, pero lo más probable es que se tratase de otro. Es otro Mateo que vivió en la comunidad judía, el judía que estaba establecida en Siria. Se trataría de un hombre culto que conocía muy bien el griego y la ley hebraica. Por supuesto que también tenía un talento narrativo de primer orden, pero ojo, no se inventó la historia ya estaba escrita. Entonces, el origen de la leyenda que más o menos circula, o la que todos conocemos, sí, habrá que buscarla por otro sitio. Hay que buscarla en otra, y además, aquí sí se abre un foco de luz, porque es que parte de un hecho real, fíjate. Parte del viaje que el rey Tirídates, rey de Armenia, realizó junto con todo un séquito de magos y adivinos a Roma para que en el año 66, ya de nuestro Señor Jesucristo, marchó allí para ser coronado por el emperador Nerón. Le debían obediencia. Bueno, pues por lo visto se ve que tuvo que ser un acontecimiento que impresionó bastante a todos los contemporáneos. Y este fue el motivo de que dicha relevancia fuera utilizada muy hábilmente por todos los cristianos para dar base a la adoración de los Reyes Magos. Aunque eso sí, cambió algunos detalles. Para empezar, la leyenda cristiana cambió de suceder en Roma a suceder en Belén. Naturalmente un cambio geográfico natural. Después sustituyó a Tirídates por Godofares. Este fue un rey importante que ya estaba vinculado al cristianismo porque parece ser que existía una supuesta, diremos así, relación con Tomás el apóstol. Algo, por tanto, lógico. Y por último y más importante, la interpretó. El hecho de que un rey recién coronado adorara al sol, todo el reino persa, el sol era el rey, venía aquí ni de perlas para representar el mensaje simbólico que el evangelista tenía para ese viaje de los magos. Nada menos que el declive del paganismo. Se trata, como puedes ver, de una idea genial para los intereses de la nueva religión. Y hasta donde yo sé, poco más que decir de los principios de la leyenda, es decir, que yo aquí me encuentro, como dice la copla, en una callejuela sin salida. En esa callejuela sin salida, qué canción más bonita. Donde bueno, yo vivo encerrado. Donde yo vivo encerrado. Bueno, pues con mi pena y mi alegría. Esta calle, deduzco entonces que tendrá su continuación en la calle Rey Gaspar. Rey Gaspar. Se encuentra en el norte de nuestra ciudad, en la misma barriada de los Carteros, es contigo y además discurre paralela a la calle Rey Melchor. Nace, por tanto, en la calle Estrella de Oriente y acaba en Pino Montano. Y naturalmente la continuación del origen es el desarrollo de la leyenda. Es la historia, podríamos decir, de un peregrinaje. Uno que va desde Saba hasta Milán, aunque eso sí pasando antes por Constantinopla. Por la documentación que yo he podido manejar, sabemos que el destino que los Reyes Magos tuvieron después de la adoración, lo cierto es que es bastante incierto. Por ejemplo, San Mateo nos dice que regresaron a su país, pero por otro camino. Intentaba con ello burlar la ira de Herodes. No te lo puedo confirmar, pero bueno, si lo dice el santo, pues... Sin embargo, tenemos nosotros una tradición, una pía tradición, que especula con otra idea bastante diferente. Según esta tradición, Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, los había hallado, los había convertido y los había bautizado antes de consagrarlo, los hizo obispos de la ciudad de Saba. Es esta misma ciudad donde murieron martirizados y desde allí fue de donde la madre del emperador romano Constantino, te estoy hablando de Santa Elena, se llevó su resto a Constantinopla, que es la actual Estambul. Lo hizo, y además curioso, metió los 3 restos en un único sarcófago. No ha encontrado todavía la historia, motivo de por qué no metió cada cuerpo en un sarcófago independiente. Los 3 viajaron juntos. Y tampoco esto que importe mucho, porque lo que importa es que no permaneció aquí, no fue este su acomodo final. Tuvo 3 siglos en una capilla ortodoxa cuando, de manera consensuada, se decidió su traslado a Milán. Y es que se pretendía darle prestigio mundial a la ciudad de Milán. Y los restos, los supuestos restos, las supuestas reliquias de estos cuerpos, pues podría ser un objetivo a alcanzar, y por cierto que lo consiguieron. Sin embargo, no evitó que las supuestas reliquias iniciaran un nuevo peregrinaje, ahora sí, hacia Colonia. A Colonia. Solo que en este caso, verás, no fue consensuado. Te sitúo un pequeño apunte histórico. A mediados del siglo XII, que cuando nos movemos, Federico I Barbarroja era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues podemos decir que andaba como de conquista y de saqueo por todas esas ciudades del norte de Italia y entró en Milán. ¿Qué es lo que hizo? Pues que entre otros trofeos se llevó las ya legendarias reliquias reales y se las regaló a la ciudad de Colonia en 1164. Por supuesto que no es consensuado, ya te lo he dicho, fueron más bien métodos expeditivos, significa por las armas y por la fuerza. Es lo que el antiguo italiano manu militari. Bueno, pues como era de esperar, a Colonia empezaron a acudir miles de peregrinos atraídos por la fama de tan preciado tesoro para la cristiandad. Supuso un negocio magnífico para la Olimpiada, para el obispado. Esto ya pasó con la Sábana Santa, un auténtico negocio, y las denuncias provienen de las envidias entre los propios obispos. Bueno, con las muchas sábanas santas, ¿no? Eso sí, sí, no, cuando yo hablo de la sábana santa me refiero a la que se custodia en... Sí, sí, hay del orden de casi 4 docenas, anda, que ese es otro punto. Bueno, ya llegaremos. Bueno, pues sencillamente esa catedral, su construcción duró más de 600 años. Yo creo que la Catedral de Colonia es quizás el monumento gótico más impresionante de toda Europa, es decir, de todo el mundo. Por ahora, este es el destino final de ese viaje que se inició en Saba y a través de 11 siglos pasó por Constantinopla y Milán para terminar en Colonia. Esta ciudad allí son venerados junto con sus coronas en un supuesto relicario bizantino, que eso tiene también su historia. Pasan por ser los restos de los Reyes Magos de Oriente. Por lo que sabemos, tres gentiles que un buen día emprendieron un viaje siguiendo el rastro de una estrella para llegar a un establo de Belén y allí adorar a un niño, el niño Jesús. Eso es lo que conocemos como el mito de la adoración, que imagino que ahora, por buscar o seguir buscando ese nexo con Sevilla, vendrá acompañado de un paseo por la calle del rey que nos falta, el rey Baltasar. Baltasar. Bien dicho, está en el mismo barrio, en la misma zona de la ciudad y flanquea al rey Gaspar. Así que la calle Rey Gaspar está comprendida en paralelo entre la calle Rey Melchor y la calle Rey Baltasar. Bueno, pues, ¿qué razones tiene la existencia de ese mito? Y sobre todo, como bien apuntabas, ese momento de la adoración. Pues mira, desde mi punto de vista, la imagen de la adoración, yo creo que es realmente la que le da sustento y fuerza al mito que ha durado, bueno, pues 2000 años hasta nosotros. 2000 años que, si se analiza, son años de hechos y de desechos, de proezas y de vilezas, de hazañas y de guadañas. Y es que a pesar de todo, y no sabemos muy bien por qué, Paco, nos empeñamos en conservar este mito de la adoración. Pero el caso es que lo hacemos, y eso digo yo que debe ser por algo. Está bien, ese algo que se queda ahí un poco en suspenso, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué podemos decir de esos algos? Pues mira, en realidad no mucho, porque es que además son muy pocos. Yo tan solo he encontrado dos que soporte un poquito un cierto análisis de rigor científico. Uno es que desde el punto de vista humano es posible que nos empeñemos en conservar el mito de la adoración porque quizás nos haga sentirnos mejor y por tanto nos conduzca a creer que somos mejores de lo que somos. Al menos un día al año las cosas parece que tienen algo de sentido. Yo creo que es más que posible que este pueda ser una de esas dos razones. No olvidemos que de algún modo ya forma parte de nuestro imaginario colectivo. El otro algo puede radicar en el simbolismo que la imagen tiene, fíjate bien, de tres poderosos arrodillándose ante un niño indefenso que duerme en un establo. Y es que si lo miramos bien, no puede tener más carga simbólica. Pocas creaciones concebidas por el intelecto humano pueden resultar más poderosas que esta, más y menos partiendo de donde parte. No olvidemos que no es más que una supuesta reliquia rodeada de una gran parte de leyenda y envuelta en algo en muy poquito de historia. Bueno, pues a pesar de eso, se ha convertido en un mito que ya forma parte de la propia historia humana. Bueno, volviendo al estatus social de estos personajes, si no eran reyes, eran al menos magos, o es decir, podríamos traducirlo por hombres de ciencia. Porque llevamos apuntados de luego, vaya usted a saber lo que fueron los reyes magos. Y es que sabemos muy poco de ellos a ciencia cierta. Lo que sí hay un detalle curioso en todo este asunto. Es tan solo en la cultura latina, en nuestra cultura, donde se les considera reyes y magos. Magos, verá, entendido como representantes de religiones paganas de otros pueblos que al ir a rendirle culto al niño Jesús, adelantan la aceptación de la religión católica como la única y auténtica. Así que, como ver, es un símbolo muy alegórico, algo que han hecho todas las religiones que en el mundo han sido. Sin embargo, en la cultura sajona, los evangelios sí se refieren a ellos como sabios, incluso hablan de hombres de ciencia. Lo que no te sorprendré, dado como son los hijos de la Gran Bretaña, ¿no?, que tienen su manera de entender las cosas. Pero lo sorprendente de esto, y enlazamos con el comienzo, es que esta última acepción de hombres de ciencia ya la utilizó el sumo pontífice Benedicto XVI en la homilía de la misa de Epifanía del pasado 6 de enero de 2012. Te doy un detalle. Fíjate la cantidad de términos científicos y técnicos que utilizó en esa homilía. Te traigo alguna. Cristo es la verdadera supernova que guía al hombre. Los magos son constelaciones de Dios que nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios que dejamos que nos guíen. Y por último dice, podemos decir que eran hombres de ciencia. Así que como puede ver, para una homilía, mucha abundancia de términos científicos en boca de un papa. Sí, sin embargo, siempre ha habido cierto choque entre las religiones, hablemos en general, o particularizamos entre la católica y la ciencia. Sí. Hoy concretamente se cumple, tal día como hoy. Te he escuchado también, ya me has dado motivo para el tema siguiente. Del año, no me acuerdo ahora mismo cuál. Sí. 1600 y algo, sí. 1614 creo que fue algo así, murió uno de los grandes científicos, digamos, de la época, que fue Galileo Galilei. Galilei. Una prueba de su grandeza es que solo con su nombre propio todo el mundo sabe quién es. Tú dices Galileo y no hay que decir el apellido. Sin embargo, tuvo que, ante la Inquisición, ante el Tribunal de la Inquisición, sí, tuvo que retractarse totalmente de aquellas investigaciones que le habían llevado su tiempo y que y además estaba en lo cierto, ¿no? Sí. Por eso, no sé, cuando se utilizan palabras científicas, como tú has dicho bien en esta homilía, términos científicos. Hombre, porque este Papa es muy listo, Paco. Este Papa, para llegar a Papa, al 50%, listo, ¿no? Este hombre es más Ratzinger que Benedicto XVI. Pero digo que para llegar a Papa ya de por sí hay que ser listo, ¿no? Sí, pero hay muchos tipos de inteligencia. Se puede ser inteligente para unas cosas y después ser un auténtico inútil en otros campos. En cambio, si algo caracteriza al cardenal Ratzinger es que fue un gran argumentista teológico. Entonces él sabe perfectamente que las creencias no tienen defensa ninguna, son creencias nada más. Y él sabe que la única manera de subsistir es no enfrentándose a la ciencia. Por eso él sí hace muchas aproximaciones al campo de la ciencia, porque sabe que es indefendible la gran mayoría de las cosas que sustenta una religión, porque si se han demostrado que son ciertas, ya no hace falta creer. Claro. O sea, tú no creas en la ley de la gravedad, pero como que algo te caiga, pues no creo, y pues si cae debajo que te vas a enterar. Y si la ciencia demuestra que es cierto, ¿qué necesidad hay de creer ya en ella? Claro. Pues bien que se ha organizado este año, ¿eh? Con alguna de... No, pero Paco, eso ya se sabía. O sea, el Papa no ha sacado nada nuevo, solo lo ha puesto en negro sobre blanco, sencillamente. Es decir, que no hay nada novedoso en las afirmaciones que hace. Bueno, lo de los andaluces, que ahora después lo vamos a retomar, lo de los andaluces sí... Eso habrá que comentarlo. Tiene su tela. Sí, vamos a dedicarle al menos un par de minutos, ¿sabes? No sé, parece ser que en los evangelios apócrifos sí que se hace mención a determinadas iconografías, ¿no? Como puede ser en el portal de Belén, la mula y el buey. Sí. Tengo yo entendido, no, sí. No lo he leído, ¿eh? No, pero en un principio es la mula y el buey realmente quien introduce a ese pequeño bestiario es San Francisco de Asís, cuando a mediados del siglo XV instaura lo que son los belenes en los nacimientos. Y es sencillamente por adornar la idea del pesebre. Y entonces en un pesebre que es fácil de encontrar, pues una mula y el buey. Y entonces eso entra como una cosa relativamente lógica, pero yo lo tengo que mirar, pero no sé yo si hay evangelios apócrifos donde se hable de la mula y el buey. Lo que sí hay es una cita. Algo sí, sí, sí, sí. Si quiere la semana que viene, lo leemos, citamos a pie de letra exactamente en qué dos frases está apoyada la posibilidad de que hubiera una mula y un buey, pero nunca aparece escrito. Bueno, vamos directamente. Vamos a lo que estamos. Vamos directamente en vena, como se suele decir en el, sí, en el lenguaje coloquial, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dice Benedicto XVI en su libro sobre que los reyes magos eran andaluces? Pues mira, Paco, sobre este tema, no sé, sí, sobre este tema, sobre el origen y ese pretendido pedigrí andaluz de los reyes magos, y sobre el último y papal libro, el que para algunos es polémico, para mí en absoluto, su título es La infancia de Jesús, que ese es el título, creo que por mera cuestión de tiempo y por un aspecto de educación, no conviene tampoco que cansemos a nuestro escuchante en este primer programa. Si te parece, lo vamos a emplazar para la semana que viene. Muy bien. Y es que a veces, te lo adelantaba antes, la actual cabeza visible de la Iglesia se parece más al cardenal Ratzinger que al Papa Benedicto XVI. Claro que es que otras veces resulta que es al revés. Escucho a Ratzinger y me parece que estoy escuchando al Papa Benedicto XVI. Así que lo vamos a dejar para la semana que viene y damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, me parece bien. Lo que sí quiero a nuestros oyentes es aclararles, bueno, no aclararles, sino ampliarles canales en el cual puedan contactar contigo, Carlos, referente vamos a este, con el programa, este, bueno, pero con digo, la sesión del programa. Exactamente, bien. Con este espacio, pero lógicamente a través de ti. Así que, ¿cuáles son las vías? Pues mira, yo les ofrezco dos formas. Una, escribiéndome a una dirección de correo que es carlosroque@ono.com, todo seguido, ya lo saben, con minúscula. ¿Lo repite? Sí, carlosroque@ono.com. Y dos, entrando en enroquedeciencia.es, con teclear en Google Enroque de Ciencias es el primero que sale, y ahí nuestros escuchantes podrán no solo leer con más extensión todas las temáticas que tratemos en el programa, sino que lo podrán escuchar en cualquier momento, porque ya estará bajado y no tendrán ni que descargarlo, sino sencillamente podrán escucharlo en el momento en el que ellos deseen. Y, por supuesto, podrán dejar sus comentarios, formular sus preguntas, exponer sus opiniones. Así que dos vías, carlosroque@ono.com o entrando en enroquedeciencia.es. Y tienen también la posibilidad de sugerirte temas que se Por supuesto, tratar. Será de agradecer. Yo ya te voy a tomar dos de lo que hoy has utilizado. Uno es el de Galileo Galilei, que ya hablaremos de él, a ver qué calles y qué placas hay en Sevilla. Y he estado escuchando antes a un señor que ha estado hablando antes del jamón. Sí. Un experto. Un tema de calado. Sí, de calado. De calado, bien calado. Ibérico, sí, de calado sí. Ibérico. Sí, sí, sí. Y el otro que dejamos pendiente es esto. Te pedía la opinión de lo que... Tu opinión sobre las manifestaciones de... Bueno, no las manifestaciones, lo que escribe Benedicto XVI en ese libro. Sí, incluso podemos hacer una reseña del libro, aunque ya coja un poco toro pasado, eso tú me das tu opinión. Sobre los Reyes Magos. Y si te parece bien lo introducimos y si no, pues no lo introducimos. ¿Y por qué en vez de ser una mula y un buey, curiosamente no era un burro ni un toro? Sí. Tienen que ser los dos justos más extraños que hay. Bueno, hoy en día encontrar un buey es difícil. Bueno, pero hombre, en aquella época sí. Estamos hablando en aquellos años, pues no sé, si era ya, más quizá fácil. Por lo de la hembra, que también parece ser que... No, es que no hay, curioso, no hay nada, es que no hay nada escrito. O sea, es un toro castrado que es el buey, ¿no? Al fin y al cabo es un toro castrado, sí. ¿No? Bueno, no exactamente. No necesariamente. Sí, bueno, no necesariamente. Eso parece que es así, no lo creo, ¿no? No, eso se llaman cabestros a los que están. Sí, pero bueno, tampoco, creo que el buey, bueno, no lo sé. No sé, yo tampoco. Y, yo, no y sé la que mula, que es un híbrido, que es incapaz de tener luego. Bueno, pero sí. Una cosa curiosa, ¿no? Pero sí lanza un vaho. No, la mula no, la mula sí es fértil. El que no es fértil es el mulo. Sí. Aquí no sale uno de sorpresa. Yo ahora mismo estoy sorprendido. Yo. Es que esto, Paco, es lo que tiene la ciencia. Que es que una respuesta da lugar a cuatro o cinco preguntas más. Esa es la diferencia con la religión. Te dicen, si eres bueno, no te preocupes, hijo, que te salvarás. Estás sufriendo mucho en esta vida, pero como has sido bueno, te salvarás. Bueno, pues hemos llegado al final de esta mañana con este estreno estupendo de Ciencia y Sevillanía, que todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, estará dentro de las mañanas de Onda Sevilla Radio, de la mano de la voz de Carlos Roque.